Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos de inmediato este nuevo programa, como siempre, los jueves a las 20 horas a través de www.santotomasradio.cl y los viernes en www.paislobo.cl en formato de podcast, por si lo quieres descargar y escuchar otro día. Saludamos a todos quienes están en nuestra compañía. Abel Montesinos ya se encuentra en los controles y Arcam en los micrófonos, así que iniciamos este nuevo programa de Paraíso Infernal. Vamos a comenzar esta edición con una banda chilena con historia, esta vez en el estilo de thrash metal. Nos referimos a Masacre, formada en 1985. La verdad es que antes, en 1982, comenzaron con proyectos que no rindieron frutos positivos, hasta que en 1985 ya forman este proyecto que duró en el tiempo como es Masacre. Esta banda tiene importancia no solo en Chile, ya que es precursora en Latinoamérica de la escena thrasher, e incluso fue el primer grupo en organizar un festival de metal en Chile, el Death Metal Holocaust, que contó además con la participación de bandas de distintos países. Han grabado 3 discos de larga duración, en donde combinan temas anteriormente grabados en sus 3 demos, además de los compilatorios Back from the Mass Grave y Pissing into the Mass Grave, Mass Fantasmas, primer demo de thrash metal grabado en Chile. Otro dato importante es que fueron los pioneros en el uso del Corpse Paint, una banda de thrash metal que utilizaba esta característica que después pasaría a ser de los grupos de black metal, que más tarde de hecho van a utilizar grupos como Sarcófago o Mayhem. Como ven, una banda chilena con historia e importancia no solo en nuestro país. Recordemos que la banda está integrada por Janko Tolic en voz y guitarra, Yamil Cáceres en batería, Eduardo Vidal en bajo y Gabriel Cabeza en guitarra. Podríamos hablar muchas cosas de Masacre, como cuando fueron detenidos por la policía de investigaciones acusándolos de intentar matar al Papa cuando venía a la avenida de Juan Pablo II. O también se les relacionó en ese mismo hecho con, según señalaba la policía, un médico satánico de Estados Unidos, Sultán Araya, quien manejaba la secta Slayer. Era un grupo y obviamente, según le señalaron, los integrantes de Masacre quedaron atónitos, de hecho, con lo que se le estaba acusando. Pero vamos a tener ya tiempo para un especial de tremendas bandas como esta. Por ahora, de ellos vamos a escuchar 2 temas. Primero, Morbid Death, del disco demo Beyond the Psychotic Redemption, y de 1988, de hecho, este disco. Y después, vamos a seguir en el tiempo para ver el progreso positivo de la banda hasta el año 2005, cuando se lanzó el disco Crematorium. Escucharemos el primer track, Until You're Dead. Disfruten a una banda histórica del thrash metal chileno y latinoamericano. We'll be right back. Bien, ahí teníamos historia del rock pesado chileno con Masacre, ídolos no solo en Chile, sino que en diversas partes del mundo. Pero nosotros seguimos adelante revisando alguna información. Por ejemplo, una de ellas importante, porque luego de más de 30 años, miembros originales de Misfits se vuelven a juntar, ya que para septiembre, en el denominado Riot Fest en Denver y Chicago, Glenn Danzig volverá a tomar el micrófono luego de la separación del grupo en 1983. Recordemos que a comienzos de los años 90 y después de una larga batalla legal, el bajista Jerry Only adquirió los derechos para seguir grabando y girando bajo el nombre de Misfits, y Danzig tuvo que hacer su propio camino con otra banda a la que llamó simplemente Danzig. Las dos bandas permanecieron activas pero sumamente distanciadas y con acusaciones de todo tipo en el medio, pero eso cambiará en septiembre, cuando Danzig se le una a Jerry Only y a Doyle Wolfgang von Frankenstein, quien después de la separación tocó tanto con los Misfits como con Danzig en estos shows que fueron anunciados como los Misfits originales. Una muy buena noticia para los fans del horror punk y hardcore punk de la banda originaria de la ciudad de Lodi, Nueva Jersey, Estados Unidos. Y para celebrar esta unión, que esperamos se mantenga, vamos a escuchar algo de los Misfits de su disco de 1978 titulado State Age. Lógicamente, con la formación original, escucharemos el tema Hybrid Moments. Y luego vamos a escuchar una banda estadounidense de metal alternativo formada en el año 2006 en Cincinnati, Ohio. Nos referimos a Black Veil Brides, actualmente integrada por Andy Biersack en voz y único integrante original, Jeremy Jim Ferguson en guitarra rítmica, Jake Pitts, primera guitarra, Christian Coma en batería y Ashley Purdy en bajo. Desde sus comienzos, el estilo musical y la indumentaria de la banda han sido objeto de comparación con grandes bandas como Scorpion, Motley Crue y principalmente Kiss. Tienen a la fecha 5 álbumes de estudio y de ellos vamos a escuchar el tema The Legacy, del segundo álbum de la banda, Set the World on Fire. Si pueden ver, de hecho, el video que está en YouTube, van a ver que tiene su parecido al video Dr. Feelgood de Motley Crue de los años 90 y también se notan las influencias de la banda Kiss. Entonces, a continuación, en Paraíso Infernal, celebramos la reunión de Danzig con los Misfits con el tema Hybrid Moments y luego un grupo influenciado por los grandes Black Veil Brides y el tema The Legacy. Continuamos en Paraíso Infernal y de paso vamos a revisar los conciertos que se vienen en nuestro país. De hecho, estaba leyendo que en el mes de junio, específicamente el jueves 30 de junio, se presentará en Kamazú Premier la banda estadounidense Suicidal Tendencies, banda formada en 1981 y que dentro de sus filas en la actualidad cuenta con un chileno, Ra Díaz, que este año se integró a las filas de este grupo de crossover thrash. El resto de los miembros son el vocalista Mike Muir, el guitarrista Dan Present y Nico Santora en la guitarra rítmica, además del legendario baterista Dave Lombardo, que se unió al grupo para tocar en las giras de la banda, y el chileno Ra Díaz en el bajo. Aprovechamos la venida de Suicidal Tendencies y que en la banda milita un compatriota para escuchar uno de sus temas de su álbum del año 1988, el tercero de la banda, que en total tiene 9 discos editados, y que se titula How Will I Love Tomorrow When I Can't Even Smile Today, con el tema The Feeling Back. Y siguiendo con los grupos que visitan nuestro país, el 3 de julio está programada la presentación de la banda estadounidense Dream Theater en el Coliseo en Santiago. Sin embargo, ya se agotaron las entradas para este primer recital, por lo que se confirmó una nueva presentación para el 4 de julio. Recordemos que esta es una banda de metal progresivo formada en 1985, teniendo la fecha 10 álbumes de estudio. De ellos vamos a escuchar el tema As I Am, de su séptimo álbum Train of Thought del año 2003. Entonces, en Paraíso Infernal, recordamos bandas que estarán en nuestro país. Primero, Suicidal Tendencies y su tema The Feeling Back. Y luego, Dream Theater con su tema As I Am. Seguimos en Paraíso Infernal y revisamos ahora material nuevo de una tremenda banda chilena, Weichafe, que el pasado 19 de mayo liberaron un adelanto de lo que va a ser su nueva producción, el tema SW, Soy Weichafe. Revisemos antes de escuchar este tema algo de la banda que se fundó en 1996 por Marcelo da Venecia en bajo y voz, Angelo Peratti en guitarra y voz y Tata Vigorra en batería. Su nombre significa guerrero en la lengua mapudungún. El año 2008 deciden terminar con la banda anunciando su disolución, volviendo a los escenarios el año 2014, eso sí con nuevo baterista Roberto Ugarte, quien se integró a la banda Weichafe el año después, el año 2015. Tienen 6 discos de estudio y, como comentábamos al inicio, este 19 de mayo de este 2016 sacaron un adelanto de su disco nuevo, Mundo Hostil, producido por Paco Ayala de Molotov y donde como invitado especial está el líder de Divididos, Ricardo Mollo. Por ello, vamos a escuchar este adelanto, SW Soy Weichafe. Y en otras informaciones, atentos, porque ya se agotan las entradas, de hecho se agotaron las preventas, de lo que va a ser el Rock Out Fest 2016, que se va a realizar el próximo 3 de septiembre en el Estadio Santa Laura en nuestro país, pero que por su cartelera ha despertado gran interés. De hecho, en menos de 24 horas se agotó la preventa de entradas, demostrando la alta respuesta de la gente. Así que si te gusta alguno de los grupos que estarán presentes, debes apuntarte, ya que tal vez antes del evento se agoten las entradas para este gran recital, donde estarán presentes Rammstein, The Offspring, Meshuggah, Hell Yeah, Anti-Flag, los Dead Kennedy, Valium y All Tomorrows. Y aprovechamos precisamente de escuchar uno de los grupos que va a estar presentes, los alemanes de Rammstein, banda de metal industrial o como ellos lo llaman, dance metal, formada en 1994 e integrada por Till Lindemann, Richard Kruspe, Oliver Riedel, Paul Lander, Christian Lorenz y Christopher Schneider. La gracia es que sus canciones están escritas casi exclusivamente en alemán y aún así han vendido más de 35 millones de copias en todo el mundo. Han lanzado al mercado un total de 6 álbumes de estudio y 3 en directo, así como 5 DVD. De ellos vamos a escuchar su clásico Du Hass, del segundo disco de la banda del año 1997, Senschut. Entonces, a continuación, en Paraíso Infernal, primero los nacionales de Weichafe y un corte de lo que será su último disco, SW Soy Weichafe, y luego los alemanes de Rammstein, cabeza del cartel del Rock Out Fest 2016 y su clásico Du Hass. Yeah. sagt. Estamos llegando al final del programa de hoy. Recuerden, nuestro medio de contacto es el email paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para lo que estimen conveniente, para programar a tu banda favorita, para avisar de alguna tocata, por ejemplo, para que toquemos a tu banda, incluso si tienes algo que aportar al programa, también es bienvenido. Recuerda que esta primera temporada dura hasta junio, luego paramos y volvemos en septiembre. Por eso, si tienes alguna idea, también es bienvenida. Todo lo que puedas escribir o lo que quieras escribir lo puedes hacer al correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Bien, como ya es tradición, terminaremos el programa de hoy revisando y escuchando algún tema perteneciente a discos que hayan visto la luz, en esta oportunidad en el año 1976. Primero, vamos a recordar un disco de la banda estadounidense formada en 1973, Kiss, quienes el año 1976 sacan a la venta el disco Destroyer. Según la crítica, el magnífico disco en vivo de 1975, Alive, colocó a Kiss en la difícil tarea de revalidar con un nuevo álbum a su antecesor. En esta oportunidad, la banda americana contó con la ayuda del productor canadiense Bob Ezrin, quien había trabajado previamente con otro monstruo, Alice Cooper. La participación de Ezrin se plasmó en experimentación con sonidos ambiente, voces de niños de fondo, como puede apreciarse en el tema Group of Thunder, y la colaboración de la Filarmónica de Nueva York para los cortos de la balada Beth. El resultado de aquel trabajo adquirió su forma en 1976 con el lanzamiento de Destroyer, el más ambicioso material en la carrera del grupo, según señalan. De este gran álbum, vamos a escuchar el primer tema, Detroit Rock City, una gran canción de rock heavy en su más puro sentido. Y después, ya para terminar, vamos a escuchar un disco del gran David Bowie, que según algunos fanáticos es el mejor o uno de los mejores. Nos referimos a Station to Station. En esta época, David Bowie desarrolló una nueva personalidad, su verdadera faceta de Duque Blanco, dejando completamente de lado su periodo de glam rock con Ziggy, su primer alter ego. Con su nuevo alter ego y metido en el consumo de drogas, el cantautor produciría uno de sus trabajos más celebrados de los 70, Station to Station. Excelente álbum de lo que es el Duque Blanco. Algunos, de hecho, de los fans de Bowie lo consideran como el mejor de su carrera. Lo cierto es que marca una especie de transición que el Duque Blanco supo llevar muy bien adelante. De este disco vamos a escuchar el track 5, Stay. Aprovechamos entonces también de despedirnos. Muchas gracias a todos por escucharnos, a quienes lo hacen los jueves a las 20 horas en www.santotomasradio.cl y a quienes nos esperan los viernes en www.paislobo.cl. Muchas gracias a todos y que viva el rock. Los dejamos entonces primero con Kiss, de su disco de 1976 Destroyer, el tema Detroit Rock City. Y para cerrar, el gran David Bowie de su álbum Station to Station, también de 1976, el tema Stay. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima semana en un nuevo programa de Paraíso Infernal. Que estén todos muy bien.